La Agencia Nacional de Investigación e Innovación del Uruguay, además de ser la encargada de distribuir y administrar los presupuestos sobre investigación, también instauró un premio a la innovación. Los premios de este año fueron dos laboratorios, dos desarrolladoras de software, un clúster educativo y una creadora de juegos electrónicos. Vamos a detenernos en esta última. Es una empresa de gente muy joven que se dedica a la invención y fabricación de juegos para casinos. Es una empresa que está en Maldonado, es la primera empresa nacional que diseña y fabrica máquinas de juego para slots, mesas electrónicas, game tables para todos los casinos y todo tipo de juegos para los para casinos del mundo. Está exportando software y maquinaria a Suiza, a Canadá y a Estados Unidos. La otra empresa que recibió el premio a la innovación 2010 es una empresa también de gente muy joven que inventó un sistema de video para buques de pesca de arrastre. Se trata de un software con cámaras que le permite a los buques visualizar toda la operación de pesca hasta 2.000 metros de profundidad. Es un sistema muy novedoso, es absolutamente una invención propia del Uruguay. La empresa se llama Acrux Soft, y ya hay 200 buques en el mundo que están utilizando este sistema de video de pesca de arrastre. Ya se ha exportado a barcos españoles, franceses y muchos argentinos también ya lo están usando.